Y bien, dejamos toda esa situación para centrarnos ya terminando en el tema de Israel. Fallece mujer israelí atropellada en posible atentado terrorista. Ya veis que esto es un degoteo continuo. Terrorista árabe israelí intentó apuñalar a policías y fue abatido en Jerusalén. Y mientras esas cosas se van repitiendo, algo que tiene que ver con Israel, pero con el lado oscuro. Yo no sé si conocéis a este señor. Los más jóvenes, difícilmente. Pero yo lo recuerdo cuando era niño, entrevistado en un programa en televisión española con un presentador que hace poco tiempo murió, llamado Íñigo, famoso por su bigote, y presentó a este señor. Este señor es Uri Geller. Él, ya os podéis imaginar de dónde es. Pero resulta que este señor aparecía con una capacidad superior al resto de los humanos. Y era capaz de coger una cucharilla, ponerla así y doblarla. Solo agarrándola, se doblaba. Pero no solo hacía esto, hacía otras cosas. Incluso decía que si tenías un reloj estropeado, que fueras a verlo porque ya funcionaría cuando él hiciese sus cosas. Y empezaba a llamar gente diciendo, sí, es verdad, a mí me está funcionando y no sé qué. Bueno, pues esos poderes psíquicos que llaman, en verdad todos sabemos que es cuestión de demonios, mirad lo que presentamos en Puertas Dimensionales, pero este señor no solo se dedicaba a hacer espectáculo, sino que trabajaba también para servicios de inteligencia. Y mirad algo que aparece en este artículo, el próximo proyecto de Uri Geller. El psíquico Uri Geller habla sobre el descubrimiento de la antigua fábrica de jabón y sobre lo que él quiere hacer a continuación. Se encontró una fábrica de jabón, mirad cómo. Todo tipo de agencias de seguridad me usarían, dice él. El Mossad no entendía cómo hago lo que hago. Llamaron a la CIA. La CIA me llevó al 72 para realizar pruebas en Langley, Virginia, su sede en Palo Alto y Stanford. Y realmente querían saber si con poderes sobrenaturales o telepatía podía saber cosas perdidas o cosas subterráneas. En cuanto a la fábrica de jabón, Heller explicó, estaba parado en una duna y dije, aquí hay algo. Le pedí permiso para sacar la basura y la basura de la Autoridad de Antigüedades de Israel y me dijeron que podía. Y lo que se descubrió frente a mis ojos, una fábrica de jabón. ¿Sabéis? Esto me hace pensar en el plagio satánico de lo que ocurrió con Ron Wyatt. Ron Wyatt iba en su vehículo por Turquía. Y resulta que cuando el coche se le detenía, había un montículo cerca. Y si iban hacia ese montículo, hallaban algo. Y eso se repitió varias veces para encontrar cosas que tenían que ver con la arqueología bíblica, con arqueología que iba a demostrar el tema importantísimo de todo lo que él halló y que nosotros hemos podido mostrar como el arca de Noé y demás cosas. Incluso esto os debe recordar cuando él se decide a algo en concreto. Regresa del Mar Muerto. Estuvo buceando en la zona, perdón, no en el Mar Muerto, sino en el Golfo de Aqaba, buscando precisamente los restos de las ruedas de carro de Faraón, los caballos, las armaduras, etcétera, del ejército egipcio contra el pueblo hebreo. Y se quemó. Se va a Jerusalén y mientras se está recuperando de esas quemaduras, hace amistad con una persona precisamente del gobierno judío. Y allí sucede algo. Van andando y mientras van andando, Ron Wyatt, no sabe por qué, levanta el brazo y dice, allí está el arca, hablando del arca de la alianza. Y el otro señor dice, pues yo haré todo lo posible para que usted la saque. Y dice Ron que él no quería decir ni hacer eso. Y el otro dijo que tampoco. Algo les movió a hacer eso y a tener ese diálogo. Y Ron Wyatt entró allí y encontró el Arca de la Alianza. Y veo que Satanás hace un plagio de lo divino. Con este señor, con esto. ¿Pero creéis que solo esto? Atención. ¡Wow! Eso es increíble, agregó. Heller dijo que su próximo proyecto es encontrar las tablas de la ley, y el arca sagrada. Realmente quiero ayudarlos a encontrar las tablas del pacto y el arca sagrada, dijo. Tengo que hacerlo, al menos para intentarlo. Impresionante, ¿eh? Cuando sabemos dónde está, cuando sabemos que Ron Wyatt ya la halló, cuando sabemos tantas cosas más al respecto, y ahora Satanás está moviendo a esta persona para que haga también su cometido, como si lo de Ron Wyatt fuera falso. Una vez más, el despiste perfecto. ¿Conseguirá encontrar alguna cosa este señor? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Satanás hace todo lo posible para echar por tierra los descubrimientos que el Señor le proporcionó a Ron Wyatt, siervo de Dios. Que nosotros hemos podido comprobar que todo lo que halló es cierto, aunque tenga tantos detractores que no les da la gana de buscar la verdad. Pero nosotros hemos presentado las pruebas y aún presentaremos más si Dios quiere. Y busca los 10 mandamientos y el arca. ¿Por qué lo buscará? Tercer templo de Jerusalén, recordad siempre eso. Apartado para fin del mundo, la vida tal y como la conocemos acabará en 2040, dicen. Desentierran siniestra predicción de científicos. En 1973, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, predijeron el fin de nuestra civilización con la ayuda de una supercomputadora más potente del momento. Y dice que hicieron algo. Fijaos, este programa fue ideado por el pionero de la informática Jay Forrester, del Club de Roma, un grupo de personas preocupadas por el futuro de la humanidad. Es más, aquí se deja en algún detalle. El Club de Roma pertenece a sociedades secretas. Estuvimos tratando de ellas, no recuerdo si era en la conferencia número 1, precisamente de la serie del Gran Engaño. El Club de Roma, del cual también hablamos cuando mostramos un libro de un señor, Gary K., que trabajaba para el gobierno estadounidense en la ONU, y destapa precisamente cómo el Club de Roma pertenece a sociedades secretas y trabajan para el nuevo orden mundial, puestos en espiritismo. Sí, señor, en espiritismo, sociedades secretas. Y estos señores, este en concreto, trabajó para todo este proyecto. Tanto lo estaban que pensaban que el final de nuestra civilización se produciría en la década de 2040. Pues sí, señores, se va a producir en la década de 2040, prácticamente al inicio, en 2031 vuelve Cristo. Ellos, evidentemente, pusieron otras cuestiones por las que todo podía acabar. ¿Y en qué consistía? Pues, bueno, dicen que primero una cuenta regresiva desde 2020, empezar allí, a un cambio importante y viene un desastre mundial. ¿Qué incluían? Pues altos niveles de contaminación, crecimiento de la población, disponibilidad de recursos naturales y la calidad de vida en la Tierra, todo al traste. Pues llegaron a esta conclusión. Alrededor del año 2020 la condición del planeta se vuelve muy crítica, afirma el periodista australiano de los años 70 dirigiéndose a los espectadores. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reduce a cero. La contaminación se vuelve tan grave que comenzará a matar a la gente, lo que a su vez hará que la población disminuya hasta niveles más bajos que en 1900, advierte. Pues no van nada errados, ¿eh? Porque van a conseguir que la población quede súper diezmada. En esta fase, alrededor de 2040-2050, la vida civilizada tal y como la conocemos dejará de existir en este planeta. Esto es como pronosticaron, según el reportero. Señores de las sociedades secretas, señores que se han movido en contacto con el Vaticano, señores que están en la misma agenda satánica, saben muy bien que algo va a pasar y tendrán todas las excusas y harán todo lo posible para que esas cosas acontezcan. Y todo para preparar un fin que es la venida del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y después el Señor los va a sorprender, porque la agenda satánica se irá al traste. Pero ellos habrán conseguido su objetivo para eliminar a millones de personas y, lo peor, la vida eterna, perdida por siempre. Pues bien, precisamente hablando de esto, Siguiendo con lo que hemos presentado anteriormente en las últimas de noticias, vamos por una cita de Ellen White para terminar, que tiene que ver, una vez más, con ese falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús, que dentro de pocos años hará su intervención en la tierra de lleno, engañando prácticamente a todo el mundo. Extraído de Maranata, el Señor viene. Vamos al apartado de la gran tribulación en este libro, bajo el título Milagros satánicos, primera parte. El próximo día veremos la segunda. El texto bíblico de Mateo 24:24 para iniciar. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es fuerte, ¿eh? Aún a los escogidos puede llegar a engañar. Pues eso quiere decir que, no, yo ya guardo el sábado, yo ya soy vegetariano, yo. Y resultará que ya yo, y te puedes perder si has despreciado la verdad del mensaje del cuarto ángel que gracias a Dios estamos presentando y que va a llenar la tierra del pleno con ese conocimiento, y todo el mundo sabrá la verdad y deberá decidirse. Incluso estos que ahora creen que están en la verdad y están rechazando el último mensaje. Ellos, ante esto, van a sucumbir. Y que Dios nos ayude a no caer a nosotros también. Mirad qué escribió. Son varias citas recopiladas en el mismo texto, de distintos lugares. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Con los milagros hará sucumbir a todos. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Hasta donde alcance su poder, realizará verdaderos milagros. Dice la Escritura: engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer. Apocalipsis 13:14. Dios le permitirá que haga grandes señales, milagros. No simplemente por lo que pretende hacer. Lo va a hacer. En este pasaje se presenta algo más que imposturas. Pero hay un límite que Satanás no puede superar. Y entonces recurre al engaño y falsifica la obra que no puede realizar en verdad. En los postreros días se presentará de tal manera que hará creer a los hombres que es Cristo venido por segunda vez al mundo. Se transformará en verdad en un ángel de luz. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Es inminente, eso va a llegar muy pronto. Todos los moradores de la tierra van a ser probados, todos, incluso hasta los escogidos, con ese gran engaño de Satanás haciéndose pasar por Cristo, obrando milagros, haciendo cosas impresionantes, y van a creer que es Él. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios, serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. ¿Os dais cuenta de estar cimentado en la verdad total de la palabra de Dios? Solo que tengas un error doctrinal, te va a llevar a confusión, te va a generar otro, y terminarás perdiéndote. Satanás te va a engañar. Parece una tontería, ¿eh? Pues todo lo que os he hablado antes de la auténtica palabra de Dios que estamos pregonando y que muchos solo ponen peros y trabas y no quieren ver la verdad, pues preparaos, porque por cristianos que os digáis que sois, vais a sucumbir ante todo esto. Y lo que os estoy diciendo no me lo invento, es una evidencia que la profetisa del Señor ya declaró y que los textos bíblicos evidentemente ya muestran. Ya va siendo hora que nos dejemos de prejuicios y preconceptos, de tragarnos lo que nos dicen unos y otros e ir a las fuentes y ir a la verdad, en oración, en humildad, sin orgullo. Ya va siendo hora. pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Solo entonces, ¿eh? Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Fijaos, el conocimiento de la verdad, el Dios de verdad. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió. Eso lo escribe el profeta Oseas. Y es algo que ha pasado toda la historia, pero tiene una aplicación especial para los últimos días. Estamos mostrando el conocimiento auténtico de la palabra de Dios. Y muchos que se dicen cristianos lo están rechazando. O quieres todo el conocimiento de la verdad de Dios, de corazón, o no estarás con el Dios de la verdad. Y si no estás con el Dios de la verdad, vas a caer en el gran engaño. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Esta es la promesa de Jesús en Apocalipsis 3:10. Es la promesa del Salvador. Él enviaría a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. Pondría a todos los ángeles a disposición de una sola persona para que Satanás no acabara con él venciéndolo y perdiese la vida eterna. Es un Dios espléndido el que tenemos, un Dios maravilloso, un Dios bueno de verdad. Y cada vez que veo alguna persona que escribe esas solemnes tonterías de que ese Dios castigador y malo del Antiguo Testamento, ese Jehová, en verdad es un demonio y la gente le... ¡Qué ignorantes sois haciendo eso y diciendo eso! Mirad los temas que hemos presentado de la paz de Dios y os vais a dar cuenta cómo os habéis dejado engañar por Satanás y ahora os creéis tan sabios. ¡Qué triste! Abrid los ojos y despertad ya, porque ya va siendo hora que esto se acaba. Nosotros terminamos aquí. A partir de aquí, os dejo que vuestra conciencia os hable, que el Espíritu Santo os toque el corazón, y en vuestras manos está. El Señor va a volver pronto. Maranata 2031, hagamos todo lo posible para que el mensaje llegue cuanto antes a todo el mundo. Que Dios os bendiga. Thank you.